El premier coreano Park Bong-ju averiguó en el terreno las gestiones del complejo minero de Gomdo. En su recorrido por la planta de concentración número 3, la subunidad héroe Gogyeongchan de la Galería 5 de Abril de la mina Kumkol, el taller de producción de travesaños y otros lugares, él estimuló a los obreros. En la reunión de los funcionarios interesados efectuada en el terreno, se dio énfasis en el importante papel que desempeñan las minas, fábricas y empresas de las zonas de Dancheon y Gomdok en el desarrollo de la economía nacional y la mejora de la vida del pueblo, y se discutieron los problemas para producir y suministrar a tiempo en las unidades relacionadas los equipos, materiales y materias primas necesarios. Anteriormente, el premier recorrió el proceso de producción de ladrillo refractario que se construye en la mina Heroína Juventud de Daejeon y destacó la necesidad de terminar cuanto antes esta obra.